Muy bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes, una vez más a su programa Diálogo Bíblico, conmigo el profesor Heraldo Herrera y que les habla Raúl Medina. Un placer y una satisfacción encontrarme aquí en este momento para participar de este programa. Ayer habíamos conversado acerca de Daniel 8:14, en la instancia en que se dice, bueno, ¿y hasta cuándo va a seguir esta prevaricación, este pecado, este alzamiento, este cuerno pequeño? Ahora, Daniel 8:13, para que veamos un poquito mejor el contexto. Aunque aquí está primero la respuesta. Claro. Y después está la pregunta. Claro. Ahora, note usted que se espacia ahora en decir, bueno, oí entonces, ¿no es cierto?, a un santo que hablaba. Acuérdate que Daniel está en plena forma viendo la visión y contemplando, y está muy mal con lo que está viendo. Él está tratando de entender todo lo que Dios le dice, todo lo que la visión le entrega, está tratando de entender, está viendo que hay tiempos que pareciera que esto no va a terminar nunca. Incluso el ángel le dice, ¿hasta cuándo? Y aquí está la pregunta, dice, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando, dice, el santuario y el ejército para ser pisoteado? Yo me imagino a Daniel tratando de entender, de conceptualizar, de aplicar, de relacionar con otros conceptos. En ese momento su mente tiene que haber sido un computador funcionando con toda su potencia para entender, pero en realidad si Dios no le daba la explicación, él no lo iba a entender. Claro, porque estaba en el tiempo de Dios esto. Claro. Pase adelante. ¿Recuerda usted que Daniel está escribiendo allá por el año 600, 500? Todavía esto no se aproximaba, estaba todavía incluso en el tiempo de Babilonia. Claro. Él pasó a Grecia después, pero ya después desaparece, qué sé yo. No hay, pero él deja escrito esto que es maravilloso. Ahora, vuelvo a insistir sobre esta idea. Esta pregunta nos va a ayudar a entender la respuesta que se dio después. O sea, escribió la historia antes que los acontecimientos fuesen. Exactamente. Ahora, el calendario de Dios es un calendario que uno no debería desconfiar. En ese calendario él pone 2300 tardes y mañanas. O sea, en otras palabras, vamos a hacer así, claro, ¿no es cierto? Son 2300 años. Es mucho tiempo. Ahora, aquí, Raúl, está el problema de la temporalidad divina versus la temporalidad humana, que implica ciertamente fe, esperanza, porque nosotros tenemos que esperar en la temporalidad nuestra humanidad nos pesa. Pero en la temporalidad divina se nos da toda la información y entonces no sabemos cuándo, pero sí sabemos que en algún momento. Y existen conflictos evidentemente entre ambas temporalidades, y el apóstol Pedro me parece que es uno de los pocos que capta la realidad esa y dice, porque no sabéis que un día con Dios son como mil años y mil años son como un día. Así que esto yo veo como un llamado a ejercitar la fe. Y lo otro que al parecer acá, cuando habla de hasta cuándo, se está yendo a tratar de entender, bueno, ¿cuándo termina esto? Claro, el fin. El fin de esto. ¿Cuándo? El fin escatológico, diríamos, claro, nosotros ahora, claro, como dicen los teólogos. Ahora imagínese, estamos hablando de del año 600, 500 antes de Cristo, agreguemos los 2000 años que nosotros tenemos, es mucho tiempo. Es una inmensa cifra. Pero a Daniel se le dice, no sé si esto va a tener fin, va a llegar a un final. Y a un final feliz. Pero Daniel, que entendía perfectamente la profecía, dijo, sí, señor, va a llegar. Estoy tratando de ponerme en la mente de Daniel, porque quedó muy enfermo con esto. Sí, señor, estoy tratando de entender lo que tú me dices, pero si es lo que yo estoy entendiendo, ¿qué va a hacer para el pueblo de Israel, mi pueblo? Por eso es que el capítulo 9 que vamos a ver después, él se va a dedicar ahora a orar a Dios y el ángel le va a interpretar y le va a dar detalles en el contexto de ese tiempo. Porque ahora el ángel está diciendo, bueno, ¿hasta cuándo? No, hay un tiempo determinado. Oró lo que todos debemos hacer ante la perplejidad, pero lo bonito sería, lo bueno sería que oráramos aun cuando no tengamos problemas. Que la oración no sea nuestro último recurso. Claro. Ahora recuerde que él dice, estuve realmente mal, estuve padeciendo cosas terribles, estuve enfermo, pedí licencia, de una forma que hoy día la usamos nosotros, pero allí yo creo que avisó al rey, estoy enfermo, no puedo asistir. O no llegó simplemente, lo fueron a ver. Claro, ¿qué pasa? Estaba mal Daniel. ¿Por qué? Porque su gran preocupación de Daniel era que Dios, en primer lugar, cumple sus promesas. ¿Y cómo nos vas a hacer cumplir 70 años si ahora hay una profecía que marca 2300 años? O sea, para él fue realmente muy complicado. Pero qué bueno que Dios se acercó y le dio interpretación en relación a lo que iba a suceder. Era un tiempo acotado, el príncipe del mal, este cuerno pequeño, hizo terribles cosas, pero estaba acotado a tiempo. Dios tiene tiempos, tiene calendarios, los va a cumplir, le guste o no le guste a quien lo está escuchando. Crea usted o no crea en la segunda venida de Cristo, crea usted que existe o no existe Dios, Él va a cumplir su tiempo, y en ese tiempo usted tendrá que dar cuenta de lo que ha aprendido, de lo que sabe acerca de Dios. Y nuestra responsabilidad es proporcionar al conocimiento que tenemos de las cosas de Dios. Exactamente. Ahora, otro detalle quizás. Este dato que aparece aquí, 2300 tardes, ¿hasta cuándo? No nos da el capítulo 8 noción de cuándo comienza esto ni cuándo termina. Bueno, si uno supiera el comienzo, sabe cuándo termina. Claro. Es agregarle el tiempo al inicio. Un cálculo muy sencillo, pero no nos da esto. Interesante eso. Le interpreta algunas cosas, pero lógicamente no se quedó así en blanco, sino que en el capítulo 9 se la va a dar con más detalle. Es una profecía que es una de las más largas de la Biblia, ¿no es cierto? 2300 años, yo creo que para la mente humana. Ya pensando humanamente, ya es mucho. Entonces, ¿qué tenemos que pensar nosotros en relación a esto? ¿Hasta cuándo? Hasta los calendarios de Dios. Cuando Dios dice basta, termina y termina todo. El día y la hora nadie lo sabe, aun cuando tenemos grandes hitos orientadores. Exactamente. Pero vayamos con cuidado, porque esto, y lo voy a decir con mucha tranquilidad, esto es historia. Muchos de estos elementos que aquí se están nombrando, se están indicando, por ejemplo, el macho cabrío, ¿no es cierto? Todas estas cosas, carnero de Medo-Persia, ¿no es cierto? El macho cabrío que es Grecia, son elementos de historia. ¿Por qué digo esto? Porque si eso es historia, el resto se va a cumplir. Y recuerda usted que el capítulo 2 dice que la piedra fue tomada no con manos de hombre. Así destruyó es. Los reinos. Bueno, a los oyentes les agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Gracias también por la participación que pude tener aquí en este programa hoy día.